Es una jornada importante, yo no sé si es histórica porque hay muchos relatos de por medio que están interesados, por supuesto, tanto del oficialismo por parte y de parte de algunos sectores de la oposición, pero sí es importante en cuanto a haber recuperado, por lo menos con esta modalidad de tener el 51% del paquete accionario de YPF, la soberanía hidrocarburífera, aunque hay que tener cuidado y hay que recordar, incluso lo reconoció el mismo Rossi, estamos hablando del 30% de los pozos petrolíferos de la Argentina. También tenemos que tener mucho cuidado de poder regular y para eso creo que es necesario también avanzar en la en que se caigan los decretos de reguladores de la época de Menem, de la década del 90, porque hay entre un 67 y un 69% de explotación petrolífera que no depende de YPF. YPF es la empresa más grande, pero hay otras empresas trabajando en la Argentina y no vaya a ser cosa que YPF termine siendo una especie de empresa boba en donde las demás empresas siguen haciendo lo que nosotros criticamos. Esto que no haya auditoría en los pozos petrolíferos, que no haya un impacto del daño ambiental, que no se controlen las exportaciones, que haya contratos que excedan los 10 o 15 años, cosa que es una barbaridad. Así que eso también es lo que el oficialismo va a tener que cuidar y el gobierno hasta ahora no ha mostrado un plan al respecto. Pero la empresa, diputado, que tiene mayoría estatal queda fuera de los mecanismos de control del Estado. Bueno, a nosotros nos preocupa eso y tiene que ver con una de las observaciones que vamos a hacer en particular. Nosotros pensamos que al tener una mayoría por parte del Estado Nacional debería haber más controles de la auditoría, de la sindicatura y del Congreso Nacional. Quienes dicen que es una sociedad anónima se equivocan, deberían revisar el estatuto, por ejemplo, de Petrobras, que en su artículo 38 plantea, por ejemplo, que en Brasil el presidente de Petrobras tiene que rendir cuentas permanentemente ante el gobierno federal de Brasil. Así que a nosotros nos parece un error que siendo una empresa de la magnitud y las características de YPF y ahora teniendo el Estado el 51% de las acciones, no tenga los controles que debería tener. Auditoría, sindicatura y Congreso de la Nación. Mañana se promulga la ley. ¿Cómo ve usted la negociación con las provincias? Porque ahora se abre otro capítulo nuevo. Bueno, también en particular nosotros estamos planteando que es un error, no que las empresas que tienen su subsuelo petróleo sigan recibiendo las regalías como corresponde, pero la verdad que el paquete accionario debería repartirse entre todas las provincias, porque YPF es una empresa nacional que se construyó con el trabajo de todos los argentinos, y es un error que el paquete accionario solamente recaiga en las empresas que tienen petróleo, porque la verdad que vamos a un sistema en donde hay una suerte de provincias que parecen emirato petrolero, y la verdad que YPF es de todos los argentinos, es más, las destilerías, las refinerías están en provincias en muchos casos que no son petrolíferas. La verdad que YPF es una empresa nacional y la verdad que entonces las regalías deberían ser, por supuesto, de las empresas de las provincias que tienen petróleo, pero el paquete accionario tendría que estar distribuido proporcionalmente en todas las provincias argentinas.